Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a alzar nuestras manos al cielo y pedir a Dios que habla a nuestras vidas. Hermano, pídale a Dios, Señor, háblame. Señor, oriéntame esta mañana. Dame, aleluya, la guianza, la verdad de tu palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Señor, humildemente pidiéndote que tengas misericordia de nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo, que es la persona encargada de guiar a tu pueblo a la verdad, aleluya, tome el control de esta conversación, de esta reunión, de este estudio, Dios mío, y podamos recibir la guianza tuya, Señor, la luz de tu verdad. Alumbre nuestro entendimiento, Dios mío, para gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre, y te damos las gracias. Amén y amén, aleluya. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Aleluya. No con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quisiera que usted tenga en mente esta mañana este texto, esta verdad que Dios nos revela aquí, palabra de Dios para su pueblo. Aleluya, de que la obra la hace el Espíritu de Dios y no la fuerza, la inteligencia o la cantidad de personas, aunque sean ejércitos enteros, los que traten de hacer el trabajo que le toca hacer al Espíritu de Dios. No hay hombre que pueda hacerlo, hermano. Amén. Cuando hablamos de una secta, estamos hablando de gente, hermano, que se autotitulan o se creen ser los únicos que sirven en el mundo. Aleluya. Una secta es un grupo separado de la verdad. Es un grupo errado. Cuando una persona es sectarista es porque se encierra en una idea y no acepta ideas de otros. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Hay tres características principales que demuestran que un grupo religioso no es un grupo cristiano, sino un grupo sectario. Gloria al Señor. Yo quisiera que esta mañana, si usted está tomando nota, tome nota de las tres características principales de lo que es una secta. Gloria al Señor. Característica número uno: creerse que son los únicos. La segunda característica que hace de un grupo una secta es el culto a la personalidad. El rendirle culto a una persona más que a Dios. La tercera característica de una secta, aleluya, es que ellos creen que la revelación de Dios para el hombre es progresiva. Es un concepto que se define con estas palabras: revelación progresiva. ¿Qué significa eso? Ellos creen que la Biblia no está completa. Todas las sectas, que aún aceptando, los grupos religiosos, que aún aceptando la Biblia como la palabra de Dios, pero dicen, hay cosas que todavía no están reveladas y que Dios nos las va revelando a nosotros poco a poco. Gente que se cree con la capacidad de que a ellos Dios los ha escogido para revelar lo que todavía falta al mundo conocer. Y cuando usted ve a una persona que tiene las ínfulas, que está inflado y que cree que él es la persona especial a través de la cual Dios va a revelar un evangelio más perfecto, mejor que el que está en la Biblia. Nuevos métodos de evangelización, nuevos métodos de salvación, nueva forma para alcanzar la vida eterna. Eso es una secta. Amén. Entonces esas tres características definen a una secta. Ha aparecido, hermano, en estos últimos tiempos. La mayoría de los cristianos que son parte de nuestra obra no conocen mucho sobre esto, porque este nuevo grupo que se ha levantado no es una nueva iglesia o una nueva secta, sino una nueva corriente, una nueva doctrina, que su propósito es infiltrarse dentro de las iglesias y a través de ella ganar a la gente de las iglesias para ellos. ¿Eh? Este grupo o esta nueva creencia se le llama el G12. Quizás algunos de ustedes, ¿cuántos han oído hablar del G12? A ver, mire cuán pocos hay comparado con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Miami. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Para los que no conocen sobre esto, quiero decirles así por encimita. El llamado G12, aleluya, o grupo de los 12, o gobierno de los 12, aleluya, es un grupo religioso llamado evangélico. Nosotros decimos pseudo evangélicos, o sea, evangélicos de nombre, pero que son un error disfrazado. Gloria al Señor. Ellos tienen o dicen tener la última forma, la forma más perfecta de lograr la evangelización del mundo antes de que Cristo venga por su iglesia. El mejor método para hacer crecer de una forma acelerada las congregaciones y que pasen de pequeños grupos a grupos gigantescos. El fundador del llamado G12 es un pastor colombiano llamado César Castellanos. El matrimonio de César y Claudia Castellanos son una pareja de pastores de la República de Colombia, que él pastoreaba una pequeña congregación en el país colombiano, y su esposa era parte del Senado, era una representante de la política en Colombia. Según este hombre, para hacer bien breve la historia, él tuvo una experiencia en la que mientras dormía, su espíritu salió de su cuerpo y él murió. Y iba subiendo hacia la presencia de Dios. Y él clamaba: Señor, no permitas que me muera. Tú me has dado en un llamado, tú quieres que yo te sirva. Todo muy bonito, ¿eh? Todo disfrazado dentro de una experiencia espiritual. Y en esa experiencia, según él, él le pidió a Dios que le diera fuerza para él resucitar su propio cuerpo otra vez. Y que él regresó y resucitó a su propio cuerpo. Y que en esa experiencia Dios le dio a él un llamado especial para ser, hermano, parte de la visión de la evangelización mundial de los últimos días. Según él, Dios le reveló que a través de un sistema de células, de grupos de 12 personas establecidas en hogares o en locales de reunión, la obra se iba a extender hacia el mundo entero. La carta de presentación de esa creencia es la gran comisión que Cristo le dio a su iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aleluya. Así que en su pantalla, usted sabe, su carta de presentación, el G12, hermano, se presenta como un grupo más evangélico cristiano que tiene el propósito de ayudar a las iglesias, especialmente a las congregaciones ya formadas, a evangelizar el mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Ellos están inscritos en la República de Colombia como una organización cristiana. Y su nombre es la Misión Carismática Internacional. Misión Carismática Internacional o Gobierno de los 12. Con su líder, este hombre que dice tener una revelación especial de Dios. Ellos llegan a las congregaciones y poco a poco van convenciendo a los creyentes, a los grupos de hermanos, de la necesidad que hay de que haya un despertamiento espiritual en la iglesia. Buscan congregaciones donde hay grupos de hermanos, pero que el ambiente espiritual está bajo, tan bajo que los creyentes llegan al culto se sientan, se ponen a conversar, termina el servicio, se van a sus casas, el culto empieza frío y termina frío. Y nosotros sabemos, como sabe usted, que estamos viviendo tiempos en que, en sentido general, la iglesia está sufriendo un decaimiento espiritual, una frialdad. De tal forma que Pentecostés se ha perdido en las congregaciones. Hoy hablar de los dones del Espíritu Santo, de sanidad divina, de mensajes que hablen de la venida del Señor, eso es extraño. Hoy se habla mucho, hermano, de prosperidad material. Hoy se habla mucho, no solo de prosperidad material, sino a través de un uso desmedido de los problemas psicológicos, mentales, de sufrimientos y de trauma en la gente. Quieren usar métodos de psicología para traer paz a las personas. Se usan frases bonitas como: hermano, usted es especial para el Señor. Tú eres lo más grande, tú eres lo más bello. Las hermanas son lo más bello que existe en la tierra. Los varones son príncipes de Dios, tú eres un príncipe de Dios. Y el exaltamiento del ego humano hace que la gente en las congregaciones, aunque no haya manifestaciones del Espíritu Santo, aunque no haya salvación, pero la gente dice: yo voy allí y me siento bien. A la gente le gusta que lo halaguen. La manipulación de esos sentimientos para sacar provecho, cuando se refiere al ambiente espiritual, es abuso, hermano. Es meternos en el territorio que le toca al Espíritu de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, ese es el evangelio que estamos viendo en estos días. Gente, hermano, que para sacar provecho, halagan a la gente. Cambian el mensaje y buscan un mensaje acomodado a que la gente le guste y se sienta bien. Pues esta gente, aprovechando esto, le han dicho a la iglesia: no, tiene que haber un cambio. Y entonces se ha establecido, escuche bien, y esta es la idea principal del G12, establecer un sistema bien elaborado para tener un encuentro con Dios. Pero eso no es lo que habla la Biblia de la obra del Espíritu de Dios. El único que sabe meterse adentro de uno y sacar las raíces de amargura y tocar el corazón, el alma. Por eso dice el libro de Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Quién hace la obra? El Espíritu de Dios. Amén. Cuando la iglesia trata de sustituir la obra del Espíritu Santo por métodos humanos, la iglesia se desgracia, hermano. Y el G12 es un método humano, muy humanista, para tener uno un encuentro con Dios. Hay un manual del encuentro. El sistema de trabajo de esta gente es que vienen a dar conferencias primeramente a la iglesia o a grupos de hermanos, los reúnen en lugares aparte o en el mismo templo y le comparten conferencias a las que le llaman pre-encuentro. En esas conferencias se dan estudios muy basados en la Biblia acerca de la necesidad de tener un encuentro con el Señor, de ser llenos del Espíritu Santo, de quitar de nuestras vidas las cosas que no agradan a Dios. Si usted los oye enseñando, dice: oye, enseñé igualito que mi pastor. Pero el sentido de toda esa enseñanza es que usted va a lograr eso si usted asiste al encuentro. Una segunda reunión en la que a los creyentes los sacan de sus congregaciones, los llevan a un lugar desconocido, donde durante 3 días la persona es aislada, incomunicada de su familia, incomunicada de la civilización. Mire, si le incomunican, que le quitan los relojes, le quitan los celulares. Todo el mundo tiene que entregar todo lo que tiene que ver con adelanto y con comunicación. Usted lo entrega todo. No es que se lo van a robar, luego se lo devuelven. Pero para que durante esos 3 días usted no pueda hablar con nadie del exterior, ni pueda saber qué hora es ni nada. ¿Ve? Para allí tener un encuentro con Dios. Ellos le aseguran a usted durante esos preencuentros o preparación para el encuentro, le aseguran que usted va a tener un encuentro con el Señor. Que eso va, y se repite hasta el cansancio la frase: el encuentro es tremendo, el encuentro es divino, el encuentro es sobrenatural, el encuentro es tremendo. Yo voy a salir tremendo, yo voy a ser lleno, tremendo. ¿Ve? Y lo animan tanto a uno que la gente dice, yo voy a ir al encuentro. La curiosidad. Y viene y paran uno al frente y testifica, no, el encuentro fue tremendo. Pero explíquenos qué fue lo que pasó. No, no, no, no les podemos explicar. Tienen que ir ahí para que ustedes sepan lo que es. Lo que sucede allí, no se lo podemos decir. Entonces se prepara todo el mundo para el encuentro. Cuando llega el encuentro, solo pueden participar personas que han sido animadas a través del preencuentro. Nadie puede decir, oye, aquí estoy en el culto, ah, mañana salen los hermanos para el encuentro, así que vamos. No, no, no, no. Usted primero es meticulosamente examinado, se le hace varias entrevistas para ver si usted está listo para ir al encuentro. Hasta el momento que usted llega al encuentro, todo lo que le han predicado es Biblia, es palabra de Dios. Hermano, no hay, usted no encuentra, las personas que han pasado por esa experiencia no han encontrado en esos preencuentros ninguna doctrina de error. Todo muy bonito. Pero eso es el anzuelo, eso es la preparación para uno ir allí. Cuando lo montan en el automóvil, la gente se prepara, se hace un convenio con la iglesia anfitriona, el 60% de las ganancias, porque le van a cobrar una cantidad de dinero por usted ir allí. Una suma respetable, no una causa exorbitante, pero respetable. Por cada persona, el 60% es para la iglesia que prepara eso y el resto para la organización del G12. En el encuentro, en el que se dan varias conferencias y poco a poco se va llevando a la gente y sutilmente se van infiltrando, hermano, durante el encuentro, doctrinas de error. Poquito a poco. Aleluya. El encuentro es un lugar especial que ellos preparan de antemano, un lugar que nadie de la congregación conozca, un lugar que buscan de retiro, que no tenga acceso para que la gente se vaya. Así que después que usted está en el encuentro, usted no sabe dónde está, no sabe cómo salir de allí, no puede ir en su automóvil, no puede estar cerca de una ciudad donde pueda coger un carro o una guagua o un avión para irse a su casa. Usted está allí metido y está obligado a estar allí durante esos 3 días. Gloria al Señor. Prácticamente secuestrado allí. Cuando está allí adentro, en el primer servicio, se recogen todos los relojes y todo lo que le dije, hermano, y entonces les habla el orador que hay al frente. Y les habla, hermano, de la necesidad de que tengan un encuentro con Dios. Y que ellos tienen el método de cómo alcanzar ese encuentro. Y de muchas conferencias que dan, se prepara todo el ambiente. Por ejemplo, si es un lugar como este que está aquí, se ponen bocinas para que todo el tiempo se esté repitiendo una misma canción. Y usted está escuchando por la mañana cuando se levanta, todo el día, la tarde, mientras se dan la conferencia, todo el tiempo, una misma canción. Una misma alabanza. Un himno que quizás es un himno conocido suyo, pero que a través de esa alabanza van trabajando en su mente lo que ellos quieren lograr. Las secciones de ese encuentro están programadas para que usted vaya yendo hasta el punto que ellos quieren. Lo van preparando. Hermano, le dicen primeramente que todos nosotros hemos sido engañados por años con un evangelio vacío, muerto, hueco. Que no vale todas las experiencias que usted ha tenido con Dios, si usted se convirtió o no. Que la única forma de usted, hermano, ser parte de esa nueva visión, es que usted acepte las enseñanzas de G12. Pero en una mezcla de enseñanzas bíblicas, mezclada como hizo el diablo con Eva y Adán, medias verdades, que son mentiras completas, llevan a la gente hasta el punto de lo que ellos quieren lograr. La persona, no, primeramente, se siente pecadora, que necesita de Dios. Luego, le enseñan que el único método es la forma establecida por ellos. Y entre muchas cosas, no tengo todo el tiempo esta noche porque he leído varios testimonios y me he documentado sobre todo lo que esta gente hace. Pero, las cosas que veo más dañinas son los pasos que ellos han definido para el encuentro con Dios. Son, hermano, métodos que no tiene nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Primero, para un encuentro con Dios, ellos realizan lo que ellos le llaman la regresión. ¿Qué es regresión? Bueno, hay grupos de psicólogos seculares del mundo, esas oficinas médicas de psicología que hay, que algunos de ellos usan un método para tratar de curar las heridas que hay, los traumas que la gente tiene, y sientan a la persona allí en el consultorio y le hacen que esa persona hable de su pasado. A través de la conversación de su pasado, yo quisiera que nadie me ayude a predicar porque van a introducir conceptos que no son los que yo estoy enseñando. A través de esa conversación primero, el psicólogo te pide, pregunta, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo es tu familia? Háblame de tu niñez. ¿Tú tuviste alguna experiencia traumática, algún problema en tu niñez con tu familia? ¿Alguien abusó de ti? Y la persona empieza a contarle problemas de su pasado. Gloria a Dios, aleluya. Y llevan a la persona hasta contar desde el tiempo de su nacimiento. Entonces, hay psicólogos, estoy hablando primeramente de lo que hacen los psicólogos, hay psicólogos que utilizan lo que ellos llaman un método para curar esas heridas mentales, al que le llaman hipnotismo, en el que esa persona es sacada de la realidad que está viviendo en el momento y su mente es llevada a esas situaciones que tuvo. Y se supone, según el hipnotismo, que el doctor influye en los pensamientos y en los sentimientos de esa persona, porque la persona está hipnotizada o dormida, está recibiendo órdenes por su oído de ese médico, que le hace ver una visión de las cosas que le pasaron. La persona hipnotizada ahí dice, veo, ¿qué ves? Veo a mi tío que venía corriendo y me cogió por el cuello y me empezó a ahorcar y abusó de mí. ¿Y qué hiciste? Tú gritaba y nadie me ayudaba. Y la persona, a través de esos métodos de psicología, se les trata de ayudar. La historia del mundo, no estoy hablando de G12, estoy hablando de lo que pasa en el mundo con los psicólogos. La historia habla de que la mayoría de la gente que son llevadas a esos métodos terminan locos, trastornados, ingresados en hospitales psiquiátricos, con problemas peores que los que antes tenían. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que de todos esos métodos humanos de tratar de influenciar en la mente humana no son otra cosa que un trabajo diabólico. Los demonios están detrás de eso sutilmente. La terapia mental de hoy en día está influenciada no por la psicología, sino por la parapsicología, que son métodos de brujos disfrazados de psicólogos. Poder en el nombre de Jesús. Ustedes conocen a un pajarraco famoso aquí con capa que hace así de lo que me sobra, que dice ser parapsicólogo, pero todo el mundo sabe que es un brujo, un hechicero. Y es triste que haya hasta creyentes mirando lo que dice Walter Pecado. Ay, lo que dijo, me dijo la verdad, me dijo borracho. Claro, si todos son borrachos. ¿Ve? Poder en la sangre de Cristo, hermano. Entonces, esos métodos que tiene la psicología, esta gente, según ellos, Dios le ha revelado que para tener un encuentro con Dios, la persona necesita ser curada interiormente. Y usan, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, hermano, lo que le llaman terapia de grupo. Las personas se sientan allí, se les da un papel con una lista de pecados, y tienen que escribir en el papel o señalar qué pecado es el que ha practicado su familia. Cada uno va señalando, en mi familia todos son borrachos, en la otra familia son adúlteros, en la otra familia hay pájaros metidos, y van marcando. Gloria al Señor. Los van llevando, hermano, a la gente. Y usted sabe cuánta influencia tiene cuando uno está en un grupo que todos están haciendo lo mismo. Y usted a veces no quiere hacerlo, pero todos los demás lo hacen. Y usted lo hace también. Y se aprovechan de esa ventaja de tener el control sobre el grupo. Con palabras de intimidación. Con amenazas de que le va a caer el juicio de Dios. Que si no haces esto como yo te digo, te va a caer la maldición. Vas a salir de aquí más endemoniado que lo que llegaste. Tienes que hacer esto que te estoy diciendo o te pierdes. La persona se sugestiona y hace todo lo que ellos dicen. Poder en el nombre de Jesús. Lo llevan en ocasiones aún al hipnotismo. Y la persona es llevada, hermano, a su pasado. Y se le hace sentir culpable, y esto es importante, de los pecados de su familia. Le llaman a esto maldiciones generacionales. Aquí hay en la ciudad de Miami conferencistas que, aunque no dicen abiertamente ser G12, tienen estudios y enseñanzas y libros acerca de las maldiciones generacionales. El pecado de su abuela, los demonios, y ponen mil ejemplos. En una familia en la que un familiar se suicida hace 200 años, a cada rato aparece un familiar ahorcado otra vez. Porque esos espíritus, esas maldiciones y esos demonios van pasando de generación en generación. Y dicen ellos que aunque usted se haya convertido a Cristo, todavía pesa sobre usted esa maldición. Eso dicen ellos. Pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Maldición de la abuela, del abuelo, de la tía, del hermano, del primo, pasaron. Pecados de otros se rompieron. Aleluya. Sus propios pecados suyos se rompieron también. Cristo los sepultó en lo profundo de la mar y los olvidó para siempre jamás. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Palabra de Dios comparada con la palabra de castellano, que dice lo contrario. ¿Qué recibe usted? ¿La palabra de Dios o esas nuevas revelaciones? ¿Ah? Gloria al nombre de Jesús. Maldiciones generacionales. Según este hombre, el mundo cristiano, los cristianos evangélicos, están muchas veces impedidos de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque dice él que hay personas que son salvas, que la sangre de Cristo los ha limpiado, pero tienen demonios. Eso dice él. ¿Pero qué dice Dios? Ninguno puede servir a dos señores. Amará uno y aborrecerá al otro. ¿Qué más dice Dios? Una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. ¿Qué más dice Dios? No podemos servir a Dios y a los demonios. No podemos adorar a Dios y a los ídolos. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Cristo, hermano. No se puede estar lleno del Espíritu Santo y lleno de demonios. No puede ser que hablen a alguien en lengua y luego diga malas palabras. No, o tiene una cosa o tiene la otra. Si habla en lengua, son lenguas demoníacas. Pero quien tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, hay frutos dignos de un arrepentimiento en su vida. Hay una vida de pureza que respalda esa presencia de Dios en su vida. ¡Aleluya! Eso es doctrina bíblica. Y detrás de todo este cuento de G12 y de encuentro con Dios, lo que hay es un propósito del diablo de quitar los cimientos de la fe cristiana para engañar a la gente y desviarla de la verdad de Dios. Poder en el nombre de Jesucristo. Pecados generacionales, según ellos. Aleluya. Entonces, para quebrantar esos pecados generacionales, se realiza un acto, según ellos, que es la única forma de uno romper con eso. No importa que el pastor haya orado por sus pecados de usted, no importa que usted se haya arrepentido en el pasado y haya sentido el perdón de Dios, según ellos, usted necesita hacer esa ceremonia a la que le llaman, escuche bien, quiebra de maldiciones. Quiebra de maldiciones. ¿Cómo quiebra de maldiciones? Bueno, pues ese mismo papelito en el que escribió sus pecados y los nombres de sus familiares que le hicieron daño a usted. Y usted dice, yo lo perdono. Entonces se paran al frente un hombre y una mujer. Y todo el mundo está con sus ojos cerrados. Entonces la persona, en esa llamada quiebra de maldiciones, se paran dos personas al frente. Todo el mundo con los ojos cerrados y a través de los parlantes se oye primero las palabras de esa mujer hablando y dice varias frases. Luego el hombre dice algunas frases o conjuros inventados allí por ellos, están todos en el manual. Y pronto viene el líder principal, el que está dirigiendo el encuentro, y le dice, bueno, usted tiene que perdonar a esas personas que le ha hecho daño. Esta mujer que está al frente representa a su mamá. Si su mamá le ha hecho daño, usted tiene que pasar todos aquellos que la mamá le ha hecho algún daño, sienten algún remordimiento o tienen rencores contra la mamá por algo que le hizo, y tienen que venir a tocar a esa persona que está al frente y decirle, te perdono, y viene una, te perdono mamá, te perdono papá, te perdono tío, puede representar al tío, al papá, todo lo que sea varón, tío, todo lo que sea mujer, te perdono. Y la persona regresa. ¿Cómo se siente? Me siento tremendo. Repítalo, repítalo. Me siento tremendo. Dile al que está a tu lado, me siento bien. Dile, dile, repite. Me siento bien, bien, bien. Repite más fuerte. Bien, bien, bien. Me siento bien. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y esa emoción, hermano, esa euforia va trabajando en ello. Un trabajo muy preparado para trabajar con las emociones de la gente y que tengan una experiencia. Poder en el nombre de Jesús. Entra de repente por el salón, aleluya, de alguna forma se hace una representación, la que más he escogido para que nos demos cuenta cómo lo hacen, porque puede ser de muchas formas, pero una de las formas es que alguien entra, dos personas cargando un ataúd por el centro del salón, un ataúd abierto. La gente enseguida mira, porque a esa altura, hermano, puede pasar cualquier cosa. A lo mejor hay un muerto allá adentro. Cuando mira, no hay nada, pero el que está al frente dice, no, no, no. Ese muerto que hay ahí es usted. Son sus maldiciones, sus pecados pasados que los vamos a enterrar ahora. Entonces todos pasan con sus papelitos y lo echan dentro del cajón ese. Y lo toman otra vez, vamos a enterrar al viejo hombre. Nótese que si no, según ellos, si no se hace esa acción, usted sigue atado por sus pecados pasados. Porque ellos tienen el gran poder para libertarlo. A su nombre, gloria. ¿Ve? Cuando nosotros sabemos que el poder lo tiene. Y Dios no necesita métodos humanos para libertar a la gente. Al que el Hijo de Dios liberta, lo hace verdaderamente libre. Toman el cajón con los nombres de la gente adentro, con los pecados que han hecho, y salen afuera. Vamos al cementerio. Y cuando salen afuera, hay una fogata allá afuera. Y cogen el cajón y lo echan en la fogata. Y le dicen a la gente, si usted siente que tiene algo encima suyo, que es pecado, que alguien lo ha maldecido con eso, échelo ahí también. Y se quita uno la chaqueta y la echa. Y otro se quita la gorra y la echa. Otro se quita un zapato y lo echa. Y va cogiendo el fuego. Que se queme. Y empiezan a gritar todos a grito a la misma vez. Que se queme el viejo. Que se queme el viejo, hombre. Que se queme el viejo. El viejo se murió. El viejo se murió. El viejo se murió. Como si fueran indígenas alrededor de una fogata. Se quemó el viejo. Se murió el viejo. Se murió el viejo. Y eso trabaja. Aunque usted crea que es un chiste, trabaja con las emociones de la gente. Eso se llama manipulación. Y la iglesia de Jesucristo no acepta manipulaciones de hombre para el trabajo de transformación. El único que aceptamos es el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Ese hombre que dice ser el fundador de esta organización, según él tiene el poder divino, sobrenatural, para lograr la liberación de la esclavitud espiritual de los cristianos. Una señal más de que es una secta. El culto a la personalidad y el creer que tienen la única revelación. Los cínicos que están en la verdad. Poder en el nombre de Jesús. En cuanto a este asunto de quiebra de maldiciones, de hacer ese trabajo para que usted sea libre del pecado a través de ese método, ¿ve? De esa manipulación. Yo tengo algunos textos que quiero que leamos, hermano, esta noche, esta mañana. Aleluya. Vamos a leer primero Isaías capítulo 38, versículo 17, rapidito allí. Como decía aquel joven que predicaba en la convención de jóvenes, avance, que no es vigilia. Isaías 38, 17. Son pasajes que usted y yo conocemos, parte de la doctrina sobre la regeneración, sobre el poder de Dios para transformar una vida. Isaías 38, 17. ¿Lo tiene? Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Oiga esto, qué bello. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Este texto es paralelo con el capítulo 53 de Isaías, que dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cree usted que un ataúd puede llevar sus pecados? ¿Cree usted que una hoguera en el patio puede quemar las maldiciones y el pecado de su pasado? Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¡Aleluya! Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la palabra de Dios, ese es el evangelio de salvación, y no un ataúd. El ataúd es para los demonios, que se vayan al infierno con el ataúd. ¡Aleluya! Yo me quedo con Cristo y su poder para transformar, para dar vida eterna. ¡Aleluya! El que toma un borracho y rompe las cadenas de alcoholismo, el que toma un adicto a droga y rompe la atadura y las cadenas, aleluya, que atan su vida, y lo hace una nueva criatura. ¡Gloria a Dios! No importa cómo sea el método humano para tratar de libertar a la gente, aunque sea una religión o lo que sea, cuando se encuentran frente a Jesús, como le pasó a Nicodemo, que era salvo según un método humano, Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Precioso es el Señor. Otro segundo texto, Isaías capítulo 43, verso 25. Para el que le diga que el encuentro lo va a libertar a usted. El primer verso que leímos dice que Jehová puso en las espaldas de Cristo todos nuestros pecados. Y me llama la atención la palabra todos allí, todos. Isaías 43, 25. ¿Lo tienen? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Puede decir eso castellano? ¿Puede decir eso el G12? Yo borro tus rebeliones. Yo no me acordaré de tus pecados si tú no lo sabes. ¿Cómo si tú no sabes lo que yo he hecho me vas a perdonar? ¿Podrá ese hombre saber los pecados de la gente? No, solo Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Óigame. Yo, dice el Señor. Y usted sabe, cuando el Señor dice yo, la autoridad que eso tiene. Él es el gran yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. El eterno manifestado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor dice no me acordaré, ¿quiénes son ellos para sacarlos otra vez? Si el Señor perdonó tus pecados, ¿quién es un hombre para decirme, escribe aquí lo que hiciste en el pasado? Cuando alguien te diga, cuéntame qué eras antes, dile, ese se murió. Ese se murió. El Señor me hizo nuevo. Ah, pero tú no eres el borracho. No, no, el ex borracho, ahora soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo. Dios me hizo nuevo. Aleluya, el evangelio tiene como base la obra redentora de Cristo, no la obra de un grupo religioso. Los jesuitas no salvan, el Opus Dei no salva, la religión católica no salva, la religión evangélica no salva, el protestantismo no salva, solo Cristo salva. Aleluya. Los apóstoles no salvaron a nadie. Hoy hay llamados apóstoles por ahí. Mire que hay apóstatas con título de apóstoles en esta ciudad. El apóstol fulano, el apóstata, perdón, el apóstol mengano, el apóstol tal. Dijo el apóstol, me dijo uno a mí. No, es que el apóstol dijo, que me importa a mí lo que dice un apóstata. Me importa lo que dice Cristo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gálatas capítulo 1, verso 8. Si uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los apóstoles, si uno de nosotros, o aún un ángel del cielo llegara a vosotros con un evangelio diferente, sea anatema. Y ese es el sello que le pone a Dios a todas las falsas doctrinas: anatema. Anatema es algo que produce deseos de vomitar, algo que a Dios le da asco, que Dios lo rechaza. Y si Dios lo rechaza, usted tiene que rechazarlo también. No acepto falsedades, no acepto mentiras. Aleluya, Dios levantó un pueblo, aleluya, creyente en Dios, de aún de en medio del catolicismo romano, cuando un hombre llamado Martín Lutero dijo: sola escritura, sola palabra de Dios, y no acepto reglas religiosas, y no acepto tradiciones humanas, y no acepto engaños de los hombres. Sola escritura, solo la palabra, solo la palabra, solo la palabra de Dios. Aleluya. Jesús le dijo a un hombre que vino buscando sanidad en su cuerpo, y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que sabían la doctrina bíblica lo atacaron y le dijeron: solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Jesús no le atacó eso, le dijo: eso no es verdad. Le dijo: sí, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Quieren verlo? A ti te digo, levántate. Y se levantó el paralítico. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Solo Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Puedo yo perdonarte los pecados? No, si contra mí no has pecado. Y si pecaste contra mí, tampoco. El único que conoce todos nuestros pecados y nuestras rebeliones, no se le escapa ni uno, pero que está dispuesto a perdonar a todo el que se arrepiente. Ese es mi amado Salvador. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. El último capítulo del libro de Miqueas. Versos 18 y 19. Oiga, esto es contundente. Mire lo que dice Dios aquí: excluyendo a todos los otros falsos dioses, ni Buda, ni Hare Krishna, ni Mahoma, ni nadie. Mire lo que dice aquí: ¿qué Dios como tú? Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Así que necesitamos practicar un poquito más los profetas menores, porque a veces no los encontramos. Como que está un poquito más oxidada esa parte de la Biblia. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, oiga qué bello esto, se deleita en misericordia. Hay algo con lo que Dios se deleita, se goza, se alegra, y es tener misericordia del ser humano. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Refiriéndose a la obra de Cristo Redentor en la cruz, dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y allí está bien, bien puesto el prefijo: todos. No se quedaron los generacionales, no se quedaron los de abuela o abuelo. Aleluya. De hecho, hermano, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice: no morirán los hijos por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos. El alma que pecare, esa morirá. Dios no te culpa de lo que hicieron tu familia. Aleluya. Sí, tú sufres las consecuencias de las cosas mal hechas que ha hecho tu propia familia. Aleluya. Por años uno va cargando, aleluya, las consecuencias. Sí, si hubo un padre adúltero y sinvergüenza que traicionó a la mamá, que el hogar era un infierno, usted sufrió por años, hermano, aleluya, la tristeza y el trauma de las cosas que en su casa pasaron. Ah, pero cuando uno viene a Cristo, no solo Dios perdona nuestros pecados, Él quita nuestros traumas, los complejos, toda esa cosa que había hecho daño en nuestra vida, y Dios levanta nuestra cabeza. Aleluya, levanta en alto nuestra frente, para que no necesitemos acomplejarnos de la familia de que venimos o de los errores que cometieron otros. Aleluya, sino que ahora somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. En cuanto a este trabajo, Hay una cosa más que ellos hablan que le llaman sanidad interior. Sanidad interior. Que habla de curar las heridas, los traumas, la tristeza. Y se manda a las personas en grupo que se abracen una a otra. Y se digan, tú eres importante, yo te amo. Usted sabe, un trabajo para hacer que la gente sienta que los quieren, que los aman. Por eso la gente sale de ahí eufórica. Oye, soy importante, soy grande. Cuando termina el encuentro, hacen que la gente esperen todos los familiares en un salón en el templo. Todos reunidos ahí. Y los traen por una puerta trasera. Y en una fiesta en la que todo el mundo está expectante, entran los vencedores, los que estuvieron en el encuentro, los nacidos de nuevo, los que tienen la visión del G12, la gente que va a conquistar el mundo, y empiezan a anunciar ahora con ustedes los grandes, los poderosos, los llenos de Dios, los hombres de valor, las mujeres de fe, y abren las puertas y salen así brincando. ¡Vamos, vencimos! Y todo el mundo aplaude. ¡Ah! Y se sienten bien. Pero ¿qué pasa cuando termina la euforia? Cuando el que estuvo en el encuentro regresa a su casa y se encuentra con la esposa que no es cristiana, que le pone mala cara, viene del encuentro, sí, se siente que ha tenido una experiencia, está eufórico, emocionado, pero cuando se enfrenta con la realidad de los problemas, no está Dios para ayudarle. Y la euforia se transforma en ira. Y acabado de salir de un encuentro, una entrada de golpes en la casa. Un hermano trabajaba con uno de estos encuentristas y llegó el lunes contento. Traía un cartel aquí al frente que decía G12, la solución para el mundo. Y empieza a trabajar. Y el hermano lo ve. Y dice, wow, parece que este viene del encuentro, sí. Y bien contento. Pero más adelante estaba el jefe así. Oye, le dijo tres cosas. Y el hombre se vira para atrás y le dice dos, tres cosas también al jefe. Y cuando regresa así molesto, el hermano se le para al frente y le dice, ¿sabe lo que cambiaste en el G12? De teacher. Solo el único cambio que veo es el pullover. La misma ira está ahí. Las mismas malas palabras siguen saliendo de esa boca. Ese no es el cambio que produce Dios. Eso no es un encuentro con Dios. Eso es un encuentro con emociones. Eso es un invento humano. Pero para terminar esta mañana, quiero hablarles de algo muy importante, hermano. Esto no lo he enseñado antes porque he esperado hasta hermano, y investigar bien y estar bien seguro de lo que voy a decir. Porque esto es grave. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire, dentro de la religión católica, en el año 1491, un sacerdote franciscano español llamado San Ignacio de Loyola dijo haber tenido un encuentro con Dios y que su alma había salido de su cuerpo y que Dios le había dado una visión de cómo levantar la vida espiritual de la iglesia. Estableció un sistema para encontrarse con Dios al que le llamó encuentro. Al grupo formado por él le llamó el gobierno de los 12. San Ignacio de Loyola, el G12. Y no solo esto, sino que copiando formas de cultos hinduistas y chinas, de budistas chinos e hindúes, estableció un sistema para encontrarse con Dios a través de la meditación trascendental. Meditación profunda, no hacia Buda o hacia Confucio, sino hacia Dios según él. Y los monjes eran encerrados en lugares para meditar profundamente, hasta el punto de tener fuerza suficiente para practicar algo que se llama levitación, levantarse del piso y vencer la fuerza de la gravedad, hermano, y que ocurriera en el cuerpo de ellos algo que se llama estigmatismo, que aparezcan marcas en su cuerpo de sangre como si estuvieran siendo crucificados, como cuando Cristo fue crucificado, que sudaran la gente gotas de sangre. Y con esa experiencia a la que el mismo Ignacio de Loyola le llamaba paranormal, que no es otra cosa que para el infierno, que no es otra cosa que para psicología moderna, pero en aquel tiempo. Ignacio de Loyola fue rechazado por la mayoría de los sacerdotes de aquella época. Pero su visión, su forma de servicio dentro de la misma Iglesia Católica, pero como una rama más, estableció lo que se llamó la Compañía de Jesús o los jesuitas, que se convirtieron en el brazo más poderoso de la Iglesia Católica Romana y que fueron los que establecieron la llamada Santa Inquisición, que mataron a tanta gente solo por el hecho de no ser católico romano. Y se le llamaba hereje y bruja a cualquiera que no fuera católico. Y quiero decirle que más de la mitad de los que murieron no eran brujas, eran cristianos, que eran parte del remanente fiel, que no se unió al catolicismo romano, porque a través de los siglos Dios siempre ha tenido más de 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal, que no han seguido la religión católica, y fueron exterminados millones de gente. Y eso hizo que San Ignacio de Loyola, o Ignacio de Loyola, un cura español, fuera elevado por la religión católica hasta la categoría de santo. San Ignacio de Loyola. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, fueron la compañía que se encargó de evangelizar con el catolicismo romano el mundo entero. Los que vinieron junto con los descubridores de América y que junto con la Biblia traían el látigo para explotar a los indios en estas naciones, para sacarles el oro y llevárselos a España, para establecer una religión obligatoria y convertirse en la religión del Estado. Pasaron los años y la religión católica se fue debilitando. La Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas, y en el año 1928, escuchen bien esto, otro cura español llamado José María Escrivá de Balaguer estableció dentro de la misma Orden de los Jesuitas una organización selecta, privada, secreta, a la que se le llamó Obra de Dios, en latín Opus Dei. El Opus Dei es el brazo armado del Vaticano, es el que se encarga de eliminar a los pastores cuando le predican la verdad a la gente sobre el catolicismo. Es la que se encarga de levantar calumnias contra siervos de Dios. Es la que se encarga de cuidar el catolicismo a costa de la vida. Pero el Opus Dei tiene una formación, unas reglas para ser parte de ello. Y escuche esto. Esto no es un cuento inventado por nosotros para hacer daño a ese grupo del G12. No, esto lo escribe el propio Opus Dei, el propio José María Escrivá, y los libros que ha escrito definen sus doctrinas. Y en la doctrina de Escrivá está que para comenzar el Opus Dei también se organizó un grupo de 12 valientes y fieles siervos sumisos a los que se le llamó el gobierno de los 12 o G12, católico romano, jesuita, asesinos a sueldo del catolicismo romano, estableciendo una nueva organización para protegerse ellos. Y le llaman el G12. Le llamaron el gobierno de los 12 o G12. Aleluya. A través de cursillos a la cristiandad. Así le llamó este hombre. Cursillos a la cristiandad. La gente eran llevados. Escuche. Así se forma el Opus Dei. La gente era llevado a lugares secretos, incomunicados de su familia. Y se les desconectaba de todo lazo familiar para que sean partes de una nueva familia, el Opus Dei. Las personas que pertenecen al Opus Dei tienen que renunciar a su padre, a su madre y a su familia. Se les enseña que sus familias son pecadores y que la única forma de librarse, oiga, de los pecados generacionales es ser parte del Opus Dei. ¿No se parece eso al G12 de hoy? Eso es entre los católicos. Entre los evangélicos, el diablo ha buscado la misma herramienta y le ha llamado G12. Su líder, no José María Escrivá, sino César Castellano. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pero hay más, hay más. José María Escrivá describe que para que una persona sea verdaderamente cristiana, necesita, oiga lo que dice, necesita un trabajo de lavado de cerebro para desvincular a la gente de su familia y unirlo a la hermandad del Opus Dei. les hacen hacer un pacto secreto en el que nunca permitirán que nadie hable mal del Opus Dei, y quien hable mal le cuesta la vida. Personas que han estado en el encuentro del G12, al final del encuentro les han hecho un pacto de defender al G12 aunque les cueste la vida. ¿Ah? Hombres de Dios, ungidos por Dios, Dios los ha levantado para declarar en público con la autoridad del Espíritu de Dios y decirle al mundo lo que voy a decirles ahora. El G12 es una secta satánica preparada en las pailas del infierno por Satanás para infiltrar el catolicismo romano dentro de nuestras iglesias. Por eso nosotros, como hijos de Dios, rechazamos rotundamente todas las enseñanzas y prácticas del G12. Ningún creyente lavado por la sangre de Cristo acepta un lavado de cerebro por un hombre con propósitos diabólicos para destruir nuestra fe y nuestra salvación. El G12 ha crecido numéricamente de una manera extraordinaria. La iglesia que este hombre pastoreaba de 12 o de 20 personas aproximadamente, que llegó a ciento y tanto, él la abandonó. Y comenzó esa nueva organización, que dentro de esa sola iglesia hay 33,000 células que reúnen personas de 12 en 12. Según ellos, el método de Jesús es que se reúnan de 12 en 12, que ese es el método del reino. Dicen ellos, torciendo la Biblia y acomodándola a su manera, que Dios tenía 12 tribus en Israel, que la gran tribulación será el medio en el que Dios limpiará la humanidad para establecer un gobierno de 12 sobre esta tierra. Y exaltan el número 12 a tal manera que la iglesia tiene que ser de 12 en 12. Cuando un grupo crece a 13, le quitan ese número 13 y siguen 12. Crece otro más, le quitan ese y van poniendo líderes para establecer nuevos grupos. Eso produce un crecimiento rápido. La iglesia de Jesucristo, hermano, que ora, que clama, Dios le da sabiduría para hacer crecer la iglesia. Y se reúnen grupos en los hogares, sin darle, aleluya, un método divino o sobrenatural o una nueva revelación a un grupo específico. Nosotros también hemos establecido grupos en los hogares, y cuando vemos que está creciendo, a esos que ya tienen más experiencia, que han sido bautizados en agua, que han sido llenos del Espíritu Santo, se le entregan nuevas responsabilidades para que sigan creciendo nuevos grupos. Y eso es muy bonito, pero nadie puede decir que ese es el único método que existe y que si no se hace, este hombre ha declarado que todas las iglesias evangélicas que no se unan al G12 están bajo maldición y están a punto de desaparecer. ¿Qué poder tiene el diablo para maldecir la iglesia de Jesucristo? ¿Sabe qué le dice Cristo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Esto ha ido creciendo. Los tiempos han pasado. Se han metido en iglesia y han comenzado un grupo gigantesco. La iglesia ha crecido, hermano. Aleluya, grupos cristianos al lado de la iglesia que pastoreo, hermano. En un par de bloques hay una iglesia evangélica pentecostal. Se metieron en el G12 y creció el número de aproximadamente 100 a más de 400. Y empezó el lío del encuentro, y este año el encuentro, y el siguiente, ya llevan 2 o 3 años en eso. Pero la gente que ha conocido la verdad, aunque han ido allí y les han dicho todo ese encuentro que les he dicho ahora, porque ellos se basan en pre-encuentro, encuentro, post-encuentro, que te cuento y re que te cuentos. Puritos cuentos. Pero solo lo que es de Dios permanece. Solo lo que es de Dios permanece. Y grupos de creyentes de esa iglesia, hermano, heridos, dolidos, por ver la situación que estaba pasando. El pastor se le metieron unas ínfulas de superioridad. Hermano, me contaban los hermanos que para entrar al culto, el hombre estaba por allá escondido, y ya casi para la hora de la enseñanza, se paraba alguien al frente con un vocero y decía: ahora con ustedes, el siervo, el hombre poderoso de Dios de esta época. Y entraba el pastor con 2 guardaespaldas. Igualito que los curas. y la gente aplaudiendo y chiflando. Pero muchos de ellos que estuvieron aplaudiendo empezaron a sentir el rechazo del Espíritu de Dios. Un día el pastor se para al frente y dice: se acabaron los cultos de oración aquí. No más cultos de oración, G12. Preparación para el encuentro. Y eliminó los cultos de oración en la iglesia. Y eliminó la escuela bíblica dominical. No más escuela bíblica. Dos cultos a la semana, miércoles y domingo en la noche. El miércoles, culto de profecía, en el que hay que profetizar. ¿Usted sabe cómo es eso? Seguía empezando la gente a inventar profecía. Dios me revela. Dios me revela. Dios me revela y revelaciones y visiones. ¡Qué gloria! ¡Qué manifestación! Pero empezaron los pecados a podrir la iglesia. Entonces, cuando se quita la palabra y la oración, el diablo se mete. Y hermano, la iglesia ha empezado a disgregarse. Grupos de hermanos quedándose en las casas, ya no quieren saber. Porque el pastor hiriendo a las ovejas, golpeándolas, maltratándolas, sintiéndose superior. No puedes subirte en mi carro, yo tengo un carro último modelo, me lo daña. La visión de Dios. El que no tenga mi visión hay que eliminarlo. Y en ese ambiente, hermano, sin saber lo que estaba sucediendo, el Señor nos llama a ir a la ciudad de Ocala. Y Dios me mueve, hermano, a comprar una carpa. Endeudándonos, haciendo lo que sea, una carpa. Y yo la pongo frente a la iglesia nuestra, que está cerquita de la de ellos. Y comienzo a predicar la palabra en la carpa. Y empieza a acercarse la gente. Y cuando voy mirando, todos son de esa iglesia. 1, 2, 5, 10, 15. Y me quieren hablar conmigo, pastor. Este es el evangelio que nosotros conocemos. Y muchos me dijeron: pastor, yo soy de aquella iglesia, pero déjenos venir a alimentarnos aquí porque nos estamos muriendo espiritualmente. Todo lo que se habla es G12, G12, G12 y no se nos da la palabra. Y nuestros hijos se están muriendo. Pastor, déjenos venir a la escuela dominical a recibir enseñanza porque perdimos la enseñanza. Amén, hermano. Venga, reciba la palabra. Mi propósito no es que se cierre esa iglesia, es que Dios quite lo que no sirve allí. Vamos a orar. Ayuno, vigilia. El mes de enero en nuestra iglesia siempre es el mes de la oración. Y cuando yo vi esa emergencia, dije: hermano, todos los viernes vigilia. Todos, no uno sí, uno no, o uno al mes. Todos los viernes vigilia aquí. Y cada vez que había el tiempo para la vigilia, toda esa gente metida allí. Hermano, pasó el mes de enero en oración, en clamor. Y empezaron a hablar conmigo. Uno: pastor, si usted me permite, me quedo aquí. Yo no quiero ir para allá más. Y una hermana, hermano, después de llevar un tiempo, que vi que ya estaba contenta, que Dios, una mujer de Dios, hermano, una mujer de santidad, pero que llevaba años allí luchando contra eso. Le doy la oportunidad, hermana, pase aquí al frente, despídanos en oración. Y se para al frente y empieza a llorar. Y dice: hermano, yo quiero pedirle al pastor que por favor me reciba de miembro en esta iglesia. Y dijo, si me botan por una ventana, si me botan por la puerta, entro por la ventana. Porque hace años que yo no sentía la presencia de Dios. No importa cuánto lo emocionen a usted y lo hagan gritar. A mí a veces me preocupa cuando nos ponemos a decir: soy bendecido. Dile al que está a tu lado: qué lindo eres. Dile, eso son manipulaciones. Tenga cuidado con eso. Nosotros podemos saludarnos y decirle: dile a tu hermano, nos vamos a gozar. Pero cuando eso se convierte en un trabajo psicológico para que la gente crea de todas maneras que están bien cuando están mal, no importa con que usted le disfrace a la gente y le haga sentir bien y los ponga a saltar en un solo pie y le busque un pañuelo y le diga: remolineando ahora. Cuando se acaba el remolino, el pecado sigue adentro. Y la inmundicia y la maldad. Pero un minuto en la presencia de Dios le quita la venda de los ojos a la gente, hermano. El Espíritu de Dios obra de una manera tremenda. ¡Aleluya! Dios es maravilloso. Por eso el texto que hemos usado esta noche para esta enseñanza es: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Una de las frases más comunes de este falso apóstata o falso apóstol que dice ser el enviado de Dios a la tierra, es que los que participan del G12, oiga, son los representantes de Cristo en la tierra para esta época. Eso es una herejía. Jesús dijo: yo me voy, pero no les dejaré huérfano. Enviaré al Consolador, el Espíritu de Gracia, que les guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de pecado. No es la manipulación, no es el trabajo psicológico, es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de justicia. Es el Espíritu Santo quien convence del juicio venidero. Usted trata de asustar a la gente con Armagedón mil veces y no les va a sentir, hermano, un cosquilleo en la oreja. Como hacen los testigos de Barrabás, que se la pasan asustando a la gente por ahí. Armagedón, Armagedón, sí, sí, sí, el catolicismo. Y la gente, pero siguen pecando. Oiga, pero cuando el Espíritu de Dios se le mete a uno por dentro, Dios hace que el pecador caiga arrepentido, llorando en la presencia de Dios. En uno de esos cultos en la carpa, hermano, el Espíritu de Dios empezó a derramarse. Había unas personas allá atrás sentadas. Y yo estoy predicando y cuando miro, había un hombre de rodillas tirado en el altar, con los mocos así hacia abajo, hermano, llorando a lágrima viva. Temblaba. Y una de esas hermanas me dijo: pastor, no importa cuánto emocionen a la gente, nunca he visto eso. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Él sabe hacer la obra. El Espíritu sabe hacer la obra. Esta gente, después de manipular y engañar a la gente, a veces la situación se le va de control. Y entonces el líder dice: este va a haber que dejárselo al Espíritu Santo. Y yo pregunto: ¿por qué no se lo dejan al Espíritu Santo desde el comienzo? ¿Por qué no dejan que el Espíritu sea el que haga la obra? ¿Por qué no, en vez de seguir métodos humanos e inventos para ganar multitudes, aleluya, se predica la palabra con la unción del Espíritu Santo y se deja que el Espíritu de Dios toque los mentes y los corazones, que el Espíritu de Dios humille a la gente y le haga reconocer sus errores? No porque lo empujan, sino porque el Espíritu los mueve. ¡Aleluya! El Señor dice en su palabra que lo que no es conforme al Espíritu, de mal procede. Viene del mal, y en esto se cumple la palabra, si viene del mal. ¿Sabe qué es el G12? Una copia del Opus Dei, una copia del jesuismo establecido por Ignacio de Loyola allá por el año 1400. Y la iglesia no necesita nada de eso, hermano. No es que estemos rechazando a gente a las que Dios está bendiciendo, porque Dios nos está bendiciendo a nosotros. Es que la iglesia nunca ha aceptado el error y el engaño. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado? Aleluya. Yo te he enseñado la palabra en este día. El Señor dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuídese, hermano, de tantos engañadores que hay. Hoy se llama G12, mañana puede llamarse con otro nombre. De mil maneras viene disfrazado. Pueden hablarse de maldiciones generacionales. Pueden hablarse de nuevas revelaciones, de nuevas visiones. Hay hombres que aquí contratan programas radiales y usted los ve que salen en la televisión, aún en los canales hispanos seculares, y gastan miles de dólares en meter su veneno, porque es veneno. Cuando hay doctrinas antibíblicas, aunque usted vea señales, las señales no son la base de la fe cristiana. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, nos habla que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo que al presente lo detiene, hasta que éste sea quitado del medio. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice allí la Biblia que con engaños, señales y milagros engañosos, mentirosos, seducirá a la gente, y especialmente a aquellos que no quisieron recibir con amor la verdad. Dice allí en el verso 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, dice que Dios le manda un espíritu de engaño para que crean la mentira y se pierdan. Dios sabe lo que está permitiendo, hermano. Porque hay gente que cuando se le habla de sana doctrina, se burlan Cuando se le habla de santidad, se molestan. Cuando se le habla de consagración, dicen que eso está obsoleto. Y cuando uno rechaza la verdad, entonces lo moderno, lo raro, lo extraño, lo oculto, lo reciben. Yo quiero decirles que todo lo oculto, todo lo engaño, todo lo vergonzoso, viene del diablo y no de Dios. Amén. Hermano, hay una diferencia grande entre un creyente y un crédulo. ¿Sabe lo que es un crédulo? ¿Y sabe lo que es un creyente? El crédulo es la persona que le dice amén a todo lo que se le dice. Todo lo que le dicen lo recibe, porque lo dijo fulano. Y la iglesia de hoy en día está llena de mucha gente crédula. Todo lo que le dicen lo creen. Pero un creyente es otra cosa. Un creyente es uno que todo lo que se le dice lo compara con la palabra de Dios. La regla de fe es la Biblia. Si no es conforme a la palabra, lo rechaza. No importa de quién venga. Aunque sea alguien a quien usted ama, a quien usted respeta. Y aunque sea muy famoso, no importa. Si se va contra la palabra, es herejía. Es mentira del diablo. Y hay que estar preparado para rechazarlo, hermano. ¿Sabe una cosa? He visto que muchos creyentes no saben decir que no. Los invitan a esos encuentros y no saben decir que no. Sí, sí, voy a ver, tal vez. No. Cuando usted sabe que algo está mal, no le dé vueltas. No le dé esperanza a la persona, ven otro día. No le diga a un testigo de Barrabá, ven otro día. Estoy ocupado, no puedo atenderte. Dígale, veneno. No. Aquí, no. En mi casa, no. Parece que es como fuera una palabra mágica que no pueden salir por la boca, pastora. ¿Vas conmigo? Deja ver. No. No. No al error. No a la mentira. No a la falsedad. No al engaño del diablo. Ah, los niños cantan. Si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, Cristo ven a mí. Y aquí no hay lugar para ti. Lo cantan, pero entonces los adultos no saben decirlo. Hay que aprender a decirle al diablo, no. A la mentira, no. Al G12, no. No. Aquí, sí. No. Eso, no. No. Cosa rara, no. Pero en el pueblo de Dios, la palabra, sí. La unción del Espíritu, sí. La obra transformadora del Espíritu de Dios, sí. Aleluya, el cambio en nuestras vidas, gloria a Dios. Aleluya. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio de la palabra. Y al que no sea conforme a esto, no le ha amanecido. No ha nacido de nuevo, está perdido, está lejos. Está desviado. El Señor nos ayuda, hermano. Gracias a Dios por librarnos de todo esto. Yo he conversado con pastores que me han dicho, ya vinieron a mi iglesia, ya vinieron a la otra, vinieron a la otra. No sé si es porque me han oído ya predicar, pero no me han mandado ni una invitación. Una hermana me decía, pastora, parece como que los que están aquí en su congregación, hermano, están como en una urna de cristal, no los quieren tocar. Ni los invitan. No, no es de nosotros, no es que nosotros lo hacemos. Es que cuando la gente tiene la palabra buena, eso los libra del engaño. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios les bendiga, inclinemos nuestro rostro esta mañana. Y oremos a Dios, hermano. Aleluya, si nos ponemos de pie mejor. Dele gracias al Señor por la verdad que Dios le ha dado. Por el evangelio que usted ha conocido, hermano. Porque Dios le ha librado de todo ese engaño. Yo les decía al comienzo que estoy feliz de la iglesia donde Dios me permite estar, en su misericordia. Pero es obra de Dios, de su palabra, de su gracia. La salvación es una obra gratuita. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Aleluya, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es gratis y hay que estar agradecido. Levante sus manos, hermano, y oremos al Señor. Padre, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra en esta hora. Te pido que bendigas a cada persona que ha oído esta palabra. En el nombre de Jesús me uno a mis hermanos, Señor, y reprendemos todo espíritu de error, toda doctrina del diablo infiltrada dentro de las congregaciones. En el nombre de Jesús la declaramos inoperante. Señor, cierra las puertas a la mentira y al engaño. Por favor, ten misericordia de tantos creyentes alrededor del mundo que están siendo engañados con estas doctrinas de error. En el nombre de Jesús. Dios mío, Dios mío. Extiende tu mano de misericordia y de bondad. Y ayuda a tantas almas, Señor, ingenuas, cegadas por el error. Personas, Dios mío, que quieren hallar la verdad, pero el enemigo se atraviesa para engañarlos, para farsear. Si al oír esta palabra alguno, Señor, recibe la visión tuya, la revelación tuya, y se cae la venda de sus ojos, perdónale, Señor. Restáurale la comunión contigo. Llénales de tu presencia. Envía tu Espíritu Santo sobre ellos y guíales a toda verdad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Levanta su mano y dale gracias al Señor.